al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Era de madrugada cuando te empecé a querer. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Anduve rodeando tu cantarito pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rodeando tu cantarito pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Todita la noche anduve rodeando tu cantarito. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va.